Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hoy estoy con Sergio Pángaro. Él es un reconocido músico, creador del grupo Baccarat, poeta y actor multifacético. Y ha construido un personaje adorable que es él mismo. Hablamos sobre la industria de la música y el entretenimiento, sobre el estudio de la filosofía en estos tiempos y muchos otros aspectos en relación al virus. Pasamos una hermosa velada junto a la escalera de su dulce hogar, que comparte con Coco. Desde el confinamiento porteño, con ustedes, Sergio Pángaro. ¿Estás ahí? Sí. No, porque esta sí, esta... ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien, no? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, yo voy a estar con afeitado, peinado. Dale. Y sin los auriculares. Ocho y media, volvemos. Estás congelada. Sí, ahora vamos a ver cómo hacer con eso. Vos te quedaste congelada, pero sí. Bueno. Porque es por la conexión de internet. Bien. Si esto nos pasa más adelante, cuando estamos en la entrevista, yo saco mi imagen y nos escuchamos solamente como para que siga la grabación, ¿ok? Si llega a pasar esto, porque eso es por la conexión. Sí. Son cosas que pasan, pero lo resolvemos. 8:30. Ah, bárbaro, porque... O sea, sí. Bien. Claro, porque me dijiste que no, la imagen no importa, bien. La imagen no importa, pero está bueno, viste, para encontrarse, verse, es más fácil hablar, pero después podemos no vernos. No, acá sabe bien. Es un desastre, pero incluso el audio, ojo, el audio. Sí, está reverberando. ¿Vos no? ¿Mi audio? Sí, vamos a ver qué hacemos con esto. Sí, me las esquivaré. Esta costumbre suele hacer muchos amigos, pero... Uy, no traje lapicera, vos tenés, se van pidiendo papeles, lapiceras. Y van diciendo, si uno, arrancando una cita diciendo, bésame, tiene que ser con ese tono, consigue o no una segunda oportunidad. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame mucho, que tengo miedo a quererte y perderte después. Ay, si fuera esta noche la última vez, Pilar, te voy a tocar la puerta. Bésame por el balcón, bésame mucho. Sí, no duermas esta noche, que tengo miedo a perderte. fijarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, me iré a Brasil. Esta es tu escalera, claro, claro, claro. Yo aprovecho y te saco una foto con el celular, porque viste cómo es esto. Ah, no, no se puede sacar fotos con ese... Sí, también, pero por las dudas, viste. Todo, todo sirve. Claro. Estás divino. Antes estabas en pijama, barbudo, pelilargo, con anteojos, tengo que decirlo. Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, sí, es más, creo que los voy a necesitar. Y ahí está. Ahí nos preparamos todos. Estás divino, ¿sí? Esa escalera, ¿dónde está? ¿Dónde estás situado? A unos metros donde estábamos hoy. Claro. Que era la biblioteca. Me vine a este salón, que terminó siendo el salón de la escalera, porque sí. la pusimos en de prepo, digamos. Claro, claro. Alucinante. Y tiene un tapizado, hay un empapelado muy elegante también y una esquina de ventana que yo puedo ver y está hermoso, es tu hábitat, este es tu hábitat de cuarentena. ¿Te puedo guiar? Ah, mira, sí. Sí. Perfecto. Subir. Todo hermoso, y eso es lo que, claro, ah, mira, impresionante. Ahí hay una especie una biblioteca. Sí, hermoso. La araña. Una lámpara divina, no, estás muy bien. Acobachadito. Claro. Estoy estrenando este rincón. Es buenísimo. Me parece que acotar, digamos, la escenografía. Me encanta. Con tu por más que sea un programa de radio. Exacto, pero haceme el ruidito del whiskacho, que eso es lo que garpa como loco. Exacto. Lo volqué porque los hilos quedaron chiquitos, así que no hay mucho. Por FX lo ponemos. Bueno, gracias por aceptar mi invitación, querido amigue. Y bueno, esto es para... empezó ahora el Centro de Arte Sonoro, que existe ya de antes, largó esta radio. En una situación de emergencia sanitaria, donde, ¿qué pasó? Se cerraron todos los museos, todos los espacios, los shows, ¿no? Como que quedamos confinados. Y entonces la radio un poco también eso, seguir hablándonos, comunicándonos, viendo que me gusta ese formato. Entonces estoy como entrevistando artistas como vos, que sos un grande. Primero para preguntarte qué es lo que, como qué estabas haciendo, viste, cuando te agarró la cuarentena. Estabas preparando un show, estabas por lanzar un disco, estabas por endeudándote un poco más. No sé, cada uno lo puede haber agarrado. Pero un poco como cómo te vino a agarrar a vos, en qué estabas hasta el momento. Yo, mi lectura es que la cuarentena había empezado bastante antes. Había empezado hacia el final de la gestión anterior, porque se empezaron a ver todas las limitaciones que íbamos a tener en el 2020. Sin ir más lejos, el proyecto principal de aquel momento, me refiero a noviembre, diciembre del año pasado, era editar un disco de la manera tradicional, es decir, en formato físico, un vinilo, era ambicioso. Un vinilo, después, mirá. Sí, después con esa neurosis del gobierno que subió el dólar y bueno, toda esta industria en la que nosotros estamos montados, que es la musical, se maneja en dólares, tanto los equipos como las replicaciones de un soporte físico de música, son costos en dólares, entonces se hizo imposible. Tan imposible que incluso lo normal, que era editar en CD, también se hizo inaccesible, incluso, no, ni pensando en pagarlo nosotros, sino contando con una negociación con Sony, que es de las principales discográficas del mundo, y los tipos acá, no era ninguna novedad, pero diciendo, no, los costos, así que esta limitación ya venía, en mi caso, estamos restringidos a producir en este formato hogareño, intimista. Claro. Que en realidad es para lo que nos preparamos toda la década. Claro. Desde el 2001... a partir de lo cual nosotros dijimos, bueno, no podemos contar con el apoyo de la industria como habitualmente en los 90 nos manejábamos, casi como una especie de sorteo, uno salía sorteado y sabía que... Claro, figurita, sí. Editabas. Sí. Empezamos a poder ver que editábamos de otra manera, nos adaptamos a un formato que era distinto al que nos habíamos educado, pero que funcionaba. Llegábamos al oyente, tanto con música como textos, lo que sea, videos. Editábamos en la compu y lo subimos a YouTube nosotros. Claro, la verdad claro. Que la respuesta, yo no extraño la respuesta que teníamos a través de los canales clásicos, que era Sony o Pop Art, y después lo tomaba una subsidiaria que es Clarín o los diarios que vehiculizaban esa noticia. La verdad que las respuestas que hemos tenido en la producción que hicimos subsiguientemente durante 10 años, hasta el año pasado, era nuestra manera de sentir que éramos más dueños tanto de la obra como de la respuesta del oyente. Era un oyente más legítimo, que sí. Venía a buscar el producto personal nuestro, no ya el símbolo que promueve un sistema. Claro, más directo. Ojo que igual es verdad que eso no se borra nunca, el hecho de que haya salido un par de notas mías en un diario, hace que se lea de otra manera, aun cuando nosotros hacemos cosas independiente. Exacto. Se acostumbraban a un formato que tenía una comunicación más directa con el consumidor, vamos a decir de una manera. Sí. Ese consumidor cultural y no, sí, y no sí, claro. Tener que pasar por las estructuras de, claro. de los mercados culturales. Claro. Puede ser con las empresas que administran el consumo cultural, como puede ser Sony, como puede ser, ¿sí? Llegamos claro. a un formato. Siguen siendo empresas, porque YouTube es una empresa, pero son empresas que todavía tienen y están especulando a ver de qué manera administrar esa libertad de expresión, ¿viste? Obviamente uno no se puede ilusionar, tarde o temprano eso aparece como un fantasma de control. Pero el otro ya estaba caduco, ya desde los 90 estaba caduco. Era muy difícil acceder al gobierno de la propia obra. Es más, yo creo durante toda la década de los 2000 al 2010 arrastré como una especie de arrepentimiento de no haber sido un poco más flexible con las negociaciones como con empresas telefónicas, que ahora ni sé si existen. Claro, pero claro. En un momento ellos querían poner un cartel atrás de un escenario, a mí me pareció excesivo, partir de lo cual no solo desoyeron nuestras propuestas esa empresa, sino todas las demás, porque se ve que funcionan como una especie de hermandad. Claro, que, claro. Que digamos, por más que parezca que ellos son enemigos entre sí y competencia, no, en realidad no. Se unen contra el artista. Directamente, sí. Entonces, bueno, nos dejan de lado. Obviamente replican todo lo que pueden, lo que trataban de obtener de nosotros y lo imitan mal, pero claro, que a ellos claro. les funciona. Bueno, funciona. Sí, sí, el tema es que vos me preguntaste cómo me había agarrado esta. Claro, sí, te esta, y me diste esta un panorama cuarentena. General. Sí, claro. Fuiste bien. Por sí, eso sí. es que yo siento que, por suerte, por el tipo de trabajo que hemos tenido que hacer antes, de adaptación, estamos mejor preparados por ahora, no sé cómo siga, pero nosotros, contrariamente a vernos limitados, como que hay mayor interés por parte del consumidor, si querés, del que entra en las redes. Y lo mejor de todo es que tanto la creatividad, la producción, depende del humor personal. O sea, no siento limitaciones ni tampoco mayor estímulo de hacer más cosas. Es decir, justo me encontré en un momento donde tenemos un sistema, es decir, una compu con un micrófono, con instrumentos, claro. Y que ahora, lo que sí, la comunidad de los artistas, quizás por una naturaleza del artista que es antisocial, según mi lectura, se sienten un poco más predispuestos a relacionarse a través de las redes, porque claro, dicen, no, total, no lo tengo que ver a este personalmente. Entonces me llegaron invitaciones de Stuka, por ejemplo, de Los Violadores, Joaquín Levington, Manchesta, un montón de bandas con otros tantos géneros totalmente diversos, desopilantes, sí. que me invitan a cantar. Y justamente, bueno, vas a ver los ejemplos que te voy a pasar, que está mi voz siempre igual, como si fuera el mismo tipo de moño y bigote, cantando en cualquier formato, y eso yo creo que en ese caso veo, que no sé si es casualidad o justo por esta teoría de la distancia social, que hace que el artista sea menos paranoico y que pueda, digamos, predisponerse a un trabajo colectivo. Preferido estar junto a vos. pero sigo teniendo la certeza de que todo puede empezar otra vez, otra vez, queriendo que todo vuelva a suceder. Y si alguna vez te vi, espero encontrarte otra vez. Nosotros justo en enero terminamos un show, un ciclo de boleros, y nos agarró esta medida de aislamiento cuando todavía ni sabíamos que, cómo íbamos a seguir. Entonces, claro. Sí. O sea, yo siento como que se cerró todo prolijamente. Se agarró donde tenías que estar. Sí, pasa claro. Eso. El tema es que a mí no, soy consciente de que mi lugar es como el que puede llegar a ser leído como el que romantiza la cuarentena. Obvio, cómo no, claro. No podía ser de otra manera. Claro. El así amor. Que, sí, ya claro. desde mi romanticismo natural al aislamiento que es algo que siempre evoqué también, me sentí siempre cómodo. Últimamente incluso sentía como que tenía que salir casi por obligación, casi como un trabajo, como diciendo, si no salgo a la noche, los fines de semana, encima era de jueves a sábado, me quedaba a veces afuera de las programaciones y últimamente me daba cuenta que mi queja de que por qué no me invitan a tal lugar era porque no salía a las fiestas, claro, es ridículo, claro. Y Marcia lo dice en una de las notas que le hizo Coco, que hay que salir, ¿viste? Bueno, ella que de alguna manera sabía que en el taller se hacía un tipo de trabajo, y otro trabajo se hacía deambulando, bueno, digamos. Eso lo dijo Lindner, hoy lo dijo Lindner en la primer hoy salió el primer programa con Lux Lindner y con un rapero, Fantamán. Tuvimos pico de audiencia. Bien, brindo por Lindner, lo amo. Y él decía que como que también, como que ahora dejó de tener que salir para salir para hacer un montón de cosas al pedo, sentía él, que él estaba como haciendo mucho por figurar, por estar, para que te vean, y que eso no le estaba tampoco rindiendo, y que ahora eso se había terminado gratamente, porque no podía estar también. Claro. Bueno. De eso se trata. Bueno, todavía no se sabe si ese lugar de las relaciones públicas va a poder ser suplantado por otro tipo de gimnasia, porque, viste, era un motorizador eso de, mirá quién está acá, ¿sabés qué se me ocurrió? Por eso le ocurrían las ideas mientras lo veía a esa persona. Hagamos una muestra, hagamos un show. Aparecían las necesidades en base al alcohol. Esa es una de las gimnasias más buenas del vernissage, que siempre el alcohol de por medio. Estimula las ideas. Sí. Así que bueno, ahora vincular. Todo eso. Sí, sí. Si el Zoom reemplazará, no creo, pero bueno, a veces pasa. Yo pienso mejor como contando las cosas que cuando las estoy ahí sola. Y de ahí salto, porque tengo tres ejes en general yo en las entrevistas, pero de acá podemos volver a esto, pero salto directo al romanticismo. Hago un salto porque en esta situación nueva, vos estás en un caso de así como te agarró, que te estabas organizando el año, recién no habías empezado, te agarró bien. También te agarra bien en el sentido de que estás casado, con una esposa hermosa, no tienen hijes. Entonces, ustedes serían como la franja de los cuarentena romántica, bien, los privilegiados. Claro, sí, la verdad que tendría que tenerlos atados a los nenes abajo de la escalera, digamos, que fantaseamos que eventualmente ese va a ser su lugar, pues no pienso resignar ningún espacio, ningún ambiente para los niños, que se las arreglen abajo de la escalera. La escalera. Claro, abajo. Está muy bien, porque claro, ¿qué pasa? Están las familias que tienen, bueno, los chicos 24 horas, que están, como es, el caso de Lindner, que tiene un hijito muy chico, pero bueno. Y después están también los que, bueno, la vincularse, o sea, que quedaron solos, quedamos soles, ahí sin cómo se continúa, cómo se socializa, qué se hace con toda esa intimidad, erotismo necesaria, la sexualidad misma, ¿no? Cuando hay que el aislamiento. Sí. Bueno, establecen. Yo estoy acostumbrado a que nuestra rareza, nuestro modo de vida raro, que se podría decir que no tener hijos a cierta edad es raro, siempre fue como un tema de discurso. Es decir, el rockero es distinto. Desde la tradición, el artista, el loco, siempre es raro, siempre es distinto, y desde ese lugar se ejemplifica, se idealiza en el mejor de los casos. Y entonces el resto de la comunidad dice, ¿cómo hago para, dada mi situación, parecerme a la libertad que propone este artista? Con Baccarat pasaba eso. Venían las familias y con las canciones se sentían o no identificados, pero planteábamos un tema que es posible plantearlo en la medida en que no te sientas tan interpelado. O por ejemplo, temas de infidelidad, o de mantener una familia. Entonces, venía el público del cóctel, decían, no, porque vos, claro, tu vida, yo quisiera ser, no es que me lo decían, yo quisiera ser como vos, pero de alguna manera un ejemplo de cómo recordar ser hedonista. Entonces me decían, me compré un whisky carísimo, porque claro, tiene que compensar un Blue Label con la cantidad de hijos que tiene, y yo le decía, no, yo me tomo un Criadores, y están entonces todo siempre bien. Nuestra solución era, es más barato, o sea, no es no tomar, es tomar, pero con lo que hay, Claro, con lo claro. que hay. Entonces, este ejemplo, este marco que yo te digo, que te propongo visualmente, exacto. es, esta escalera costó 10.000 pesos. ¿Entendés? Pero nuestro discurso, nuestra manera de trabajar, es ponerlo de tal manera que parezca el Titanic. Es, parece, totalmente. Digamos, creo que esa es nuestra solución, y que siempre va a ser esa. ¿De qué manera presentás las cosas? Claro, totalmente. ¿O cómo recorto? Yo puedo girar la compu y ahí puedo llegar a tener unos baldes de pintura, ponele, que a último momento pinté, no sé, esto. Claro, ponele. Claro. Sí, sí, sí. Pero esa es la... El decorado, muy bien, sí, sí. Eso para mí es el, digamos, el artista. Cuando vos decías cómo, inmediatamente voy siempre a los ejemplos históricos. Miguel Ángel, ¿cómo tendría su taller cuando el Papa iba a querer que le haga la Capilla Sixtina? ¿No? Y probablemente Miguel Ángel juntaba todo. Los ayudantes barrían. Sí, pero después a él lo hicieron pintar ahí el techo. Sí. Anda, sí. Probablemente los también ayudantes pintaran, no sé. Oh, un equipo, el equipo. Sí, tal cual. Y sí, el artista es un poco eso, y aparte de eso de hacer el interior de uno, el mundo, ¿no? El universo, es un poco eso, sí. Y el espacio. Y dialogando un poco con las necesidades de los otros, porque Miguel Ángel tenía que pintar santos y él lo que quería era pintar cuerpos desnudos. Claro. Pero bueno, claro. Y este se va a llamar San Jerónimo, este va a ser Dios, el más maduro y más fortachón va a ser Dios. El otro más joven, Adán, ponele. Claro. Y va buscando, ¿no? Según su fantasía absoluta. La pegó, ¿no? Sí, sí, lo bien que hizo, sí, sí, sí. Entonces, tranqui, los agarró tranqui. ¿Y qué pensás que va a pasar con esto de las relaciones? ¿Cómo, por el lado del romanticismo, vuelvo a... En estos vínculos que ahora no, digamos, ya el tema de verse, de cruzarse, si bien ya veníamos, verse, cruzarse, ya eso, vamos a estar una temporada larga sin hacerlo, ¿eh? Digo, vos lo tenés incorporado eso, que ¿no? Sí, no, igual te digo, siempre nosotros, mi idea del artista es transgresor, es decir, yo no tengo ningún problema de aislamiento, lo tomo como una medida de sentirme que estoy hablando de igual a igual con la sociedad. Pero en realidad, si yo quisiera salir, no me quejo, no voy a postear libertad, déjennos salir. No, voy y salgo, voy, hago lo que tengo que hacer, porque he entrado a recitales gratis, he entrado a Francia sin los papeles adecuados. Es decir, no es un problema. Claro. No es mi problema. No voy a hacer una causa ridícula de libertad cuando la libertad pasó siempre por otro lado. Entonces, y más cuando vos te das cuenta que ahora el nombre de libertad o de clausura y todo eso está siendo usada por la derecha para matar gente. Entonces, ponele que sea del ámbito de la filosofía, porque no, yo no soy biólogo, no conozco ningún biólogo realmente que me diga esto es así, el virus, ni siquiera creo que los biólogos saben realmente cómo se comporta, pero tenemos un ejemplo del SIDA, de cómo se comportaba el SIDA. Y yo me acuerdo, vos eras chica, pero finales de los 80, nosotros realmente no sabíamos cómo se comportaba. Entonces claro. Tomábamos recaudos exagerados, pero también tomábamos medidas, que era la ZT, como que era la medicina, que resultó que era la que mataba. Entonces, con toda esa experiencia, encima se trata de un virus también, que tiene características muy parecidas. Entonces, en ese momento creo que lo que nos salvó fue la prudencia y el sentido común, y el amor. Siempre es lo mismo, la brújula del amor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, y el sentido común como producto del amor. Entonces, de nuevo estamos en una situación parecida, donde es lo que tenemos. No quiere decir que Y tampoco pretendo que esto nos ayude para el futuro y que nos diga cómo ahora yo puedo decir teníamos razón. No. Seguimos garchando. A veces sin forro, pero tampoco decíamos hay que salir a garchar sin forro. No, esa es la diferencia. Yo puedo ir a buscar porro a lo de un amigo que está a 30 cuadras de mi casa. Voy, saludo al policía, nadie me va a parar. Pero sé que no lo hago de rebelde, lo hago de sentido común. Por el amor. Sí. Pero no nos imiten en sus casas. Siempre tienen que decir... Con el porro, sí. Que quede claro. Totalmente. Por eso creo, por un lado, creo que el artista no es el mejor indicador de cómo comportarse socialmente, pero en cuestiones de vida o muerte, creo que el artista es al quien hay que escuchar. Porque, sí, la verdad, que cuando yo voy a hacer la cola para entrar a la verdulería y viene una señora atrás mío, chateando en el, y se acerca demasiado, le digo, señora, respetemos los 2 metros. Le decís. Le digo, ¡vamos! Obviamente. Le digo, señora, respetemos los 2 metros, porque no sé qué significa, pero hagámoslo. De lo que nosotros dependa, hagámoslo. ¿Y salís con barbijo? ¿Cómo es tu barbijo? Mira, yo tenía un barbijo que una vecina, muy gentilmente, cuando escaseaban, nos regaló barbijos, guantes. ¡Opa! Vamos. Sí, y entonces teníamos mientras el resto no tenía. Después un amigo vino a grabar a casa de una manera no ilegal, pero sí legítima, porque él usó una carta franca de tránsito para venir a grabar. Eso sí, lo fumigué completamente todo, porque paranoia tengo. Paranoia tengo. Entonces, antes de abrazarlo y besarlo, lo rocié con lisoform todo. Y a partir de lo cual pudimos, como lo que vas a escuchar, claro, son músicas que tienen que ver con esto. Vino a grabar acá. Bueno, él me regaló un barbijo muy, muy fashion, hasta tiene una marquita acá. Ay, mi amor. ¿No? Y tiene un diseño. Con esto salgo ahora. Claro, eso sí. Perfecto. Creo que en realidad este no es tan bueno a nivel médico como el otro que me regaló la vecina, que es el típico médico, ¿no? Claro. No, este tiene como la. Salimos pinta. Con eso. Salgo con una boina, porque el pelo también puede. Incorporar no sabía. Organismos. Sí. ¿Los rulos? Sí, trato de preservarme completamente, guantes, todo. Salgo, porque yo salgo, me imagino que salgo a un aire contaminado, como si saliera. Nosotros, la verdad, que creo que la fantasía es que toda la ciencia ficción que vimos la estamos llevando a cabo. Y si nos equivocamos o no en el protocolo. Si fumigué abajo antes, si me lavé las manos antes de tiempo, entonces uno va ordenándose protocolo. Sí, yo hago igual, voy comprando el alcohol, al principio no tenía alcohol, ahora ya tengo, vas como adquiriendo todos los hábitos. El compré jabón de más, no compré mucho papel higiénico, pero sí compré un montón de jabón, compré como 20 barras de jabón. Y todavía recién gasté 2. Sí, obvio. O sea, yo compré jabón la primera, cuando no tenía jabón para vender. Claro, bueno, después está eso también. Y espirales, ¿tenés espirales sí, también? Sí, el dengue, no sabés cómo, los mosquitos parece que sobreviven a todo, son peor que el coronavirus. El mosquito parece de la nada, tengo todo cerrado y a la noche, no. Es una amenaza constante. Estamos heavy, sí, estamos heavy. Bueno, pero están... ¿Y ustedes el encierro no les afecta en la pareja? Están en sí, obvio problema. Que afecta. Sí. Hay unas discusiones muy delicadas. Hay unas dimensiones que toman ciertos tópicos que tenemos que hacer una gimnasia especial para desarticularla. Sí. Claro, no. Sí. Ojo al piojo, no es fácil, ¿no? Exacto. Me imagino. Bien, sí. No, y eso es... que en nuestro caso, justamente tenemos todas a favor, porque Coco es la persona con más humor e inteligencia que conozco. Yo trato de llegar a ese nivel. Entonces, tenemos elementos para construir un entendimiento y tenemos una casa grande, un espacio grande. Cada uno tiene su lugar, tienen espacio propio. Sí, lo vamos manejando, digamos. Igual siempre tendemos a pegotearnos, porque en esta angustia del aislamiento, el cuerpo trata de estar cerca de otro, semejante, sea quien sea. Sería el portero. Si no estuviera con Coco, le tocaría el timbre al portero. No sé. Por suerte, perfecto, menos mal, tengo el mejor ejemplar de especie humano que pueda imaginarme. Entonces, tengo todas. Está todo bien. Y aún así, entonces, soy condescendiente, soy comprensivo cuando gente muy inteligente y que respeto en las redes dice, no aguanto más. Y digo, claro, ahí está hablando el animal. Está hablando lo que le pasa a la especie humana. Claro. Y qué va a pasar, espero que tengan la misma condescendencia conmigo cuando me salte la chaveta. Cuando la térmica te llegue, claro. Claro, claro, porque uno no sabe. ¿Sabes qué, Guada? Yo estoy chocho de la vida porque me crié con la idea de que tenía que haber un cambio en el mundo. Y casi me había resignado, había llegado a los 40, 50 te diría. Había llegado a los 50 diciendo, bueno, me tengo que resignar a ser un entronizador de los grandes cambios en la historia. Claro. Pero cuando la mujer arrancó y empezó a tener un movimiento que atravesaba las luchas de las mujeres históricas, sino que hubo como un cambio, y lo está haciendo, pero ahora... Eva, ese cambio es otro, es un cambio transversal, sí, sí. Que el coronavirus y todo no va a apaciguar, no va a poder mover. Eso venía. Entonces dije, mira vos, estamos en presencia de un cambio, entonces las discusiones eran, pero bueno, no es ni una menos, nadie menos, y bueno, y había que explicarle, y había que explicarnos, ¿por qué es distinto? Y el patriarcado y todo. Cuando estaba en auge todo eso, aparece esto y digo, bueno, evidentemente no era yo el único que estaba preparado para que venga lo que venga de un cambio y un sisma mundial. ¿Mundial? Mundial. ¿Mundial? Universal. Planetario. Entonces, ahora, sobre el feminismo... Yo no le llamaría feminismo, aparte, porque es una lucha, el feminismo es una lucha que viene desde las mujeres de principio de siglo, si se quiere, ¿eh? El Día del Trabajador, el 1 de mayo, sí, es sí, por sí. las... no, el Día de la Mujer. Me confundo 8 de marzo. Los mártires. Fíjate, el 8 de marzo. Los mártires de Chicago, las mártires de la fábrica, bueno, el Día de la Mujer. Sí, 8, ¿ves? Sí. Bueno. Eso ya estaba planteado, esa lucha ya estaba planteada. Lo que estaba pasando ahora no era feminismo, era otra cosa que ni siquiera quizás tenga nombre, pero es un acuerdo subyacente, te diría subconsciente, que estaba armando ni siquiera una estrategia, una compulsión masculina de crimen. Claro. De muertes, de asesinatos, de feminismos. Sí, sí, entonces, sí. Esta cosa feminismo, sí. Este feminismo, sí. Más allá, de, no me estoy refiriendo a las cifras, me estoy refiriendo al nombre feminismo, sí. a esta manera de definir este tipo de muerte. Y la discusión subsiguiente, hombres preparadísimos que no estaban, como esto que decíamos, en la pandemia... Esta interpelación de la biología que te hace, que te pone en un lugar que no es acorde a lo que vos te preparaste y quizás la fortaleza que vos tengas cultural. Para sino recibirte, que te... claro. No, para... claro, entonces vos empezás a reaccionar con cuestiones animales. Bueno, lo mismo pasaba con el feminismo, con estos planteos del patriarcado. El patriarcado no es el ejercicio del poder del hombre, es la masculinidad o un rol de una mujer actuando de una manera patriarcal. Bueno, toda esta especie de análisis, lo que estaba surgiendo, bueno, y ahora aparece otra cosa, que es, bueno, yo mi libertad. Mi libertad es, yo quiero salir y no importa si me muero, prefiero, no, flaco, estás matando a otro. O sea, te entra en la cabeza que es la complejidad es que vos te tenés que preservar por el otro. Sí. Como el SIDA. Es como el SIDA. Vos, bueno, yo no me importa, yo salgo a coger, total, no me importa si me muero. El amor, ahora es la libertad, en ese caso era el amor. No, pero vos estás matando a otro. Sí, claro. No, pero yo me voy a curar. Sí, pero ¿y si lo promueves? Entonces, el mismo tipo de discusión es ¿cuánto uno está preparado para sostener una idea colectiva? Sí, claro. Comunitaria, obvio. O tener conciencia de, bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Porque eso se replica... Voy a buscar un cigarrillo. Dale, perdóname. Vaya. Anda tranqui. ¿Qué pasa con el tema del tabaco? ¿Vos estás abastecido de cigarros? Mirá, no me importa fumar Marlboro, Point, lo que sea. Tampoco fumo mucho, pero también tabaco para armar. Claro, listo. Ya está. ¿Qué sé yo? Mirá, te digo, los consumos... Sí, ¿no? Todavía no es un problema. Y ya lo va a hacer. Quizás. Lo vaya a hacer. Coco Hoy hablábamos de Coco. Siempre estamos, digamos, pensando en qué se hizo. Ella está estudiando filosofía y yo me prendo, ¿no? La discusión entre Epicuro y un tal Aristipo era los dos planteaban la idea de la felicidad. Y Diógenes era otro que también la felicidad. Uno decía la amenaza de los placeres, porque si no los tenés, te angustias. Entonces Diógenes decía, mejor no tener nada que no sea una necesidad. Aristipo le decía, vos decís eso porque no tenés la capacidad para manejarte con los placeres de los ricos y que no te mueva la brújula. Como Diógenes planteó y dejó un buen legado, diciendo, el que no esté preparado para seguir adelante con lo que la carga que traen los placeres, bueno, está bien que se arme y vaya al núcleo, con las necesidades no se juega, o sea, con el pan, el agua y el aire, el techo. Sí. Y Salomón, para citar a otro que se planteaba este problema de la felicidad, decía, y alguien a quien querer. Claro. Sí, estar con alguien a quien querer. Se ve que son necesidades. Sí. Ahora, después cuando uno le pone palabras de lujo al cigarrillo, claro, al whisky, claro, a el porro, lo que uno quiera, cada uno va a elegir qué. Ya ahí está en la decisión particular de decir, no puedo generalizar. Si para mí es un problema sostenerlo, y bueno, probablemente vaya a ser un problema de la comunidad. Claro. Porque, ¿quiénes son los contados casos que dicen, es mi problema? Si yo no puedo mantener mi rancho en Costa Salguero, en Nordelta, y bueno, voy a tratar de que los demás se mueran para sostener mi estilo de vida. Entonces, el tema nuestro, como mientras lo disfrutamos, también disfrutamos la lectura de lo que es transitar los placeres y viendo qué nos da. En mi caso creo que lo justifiqué bien. Hice una obra de los placeres, entonces medio como que me lo armé de joven para poder, toda la vida, poder hacerlo justificado moralmente. Exacto. Y disfrutándolo, ¿por qué no? Tal cual. Ojo que también hay un momento en donde los placeres, cuando se vuelven trabajo, hay que hacer una operación posterior para volver a recrear ese entusiasmo. Sí, la repetición. Bueno, sí, a eso nos dedicamos nosotros. Sí, bien. Sí. Sí, me parece que está bueno, porque un poco, está un poco en lo que vos hacés, en tus temas, todo lo que estás transmitiendo es un poco como la filosofía alrededor tuyo y tu figura, así que está bueno. Y bueno, entonces tu vida de casado es bien, eso, todo eso que podemos hablar al respecto, ya has encontrado el amor, el matrimonio te hizo bien. Sí, es una discusión personal permanente. Claro, porque también yo lo leí como una transgresión. Antes de hartarme de mi figura de dandy, el dandy viene relacionado con el soltero, me parecía que el casamiento iba a ser una transgresión sobre la transgresión. Pero es personal, ahí ya se me escapan el tipo de idea de ejemplo que podía llegar a estar dando toda la construcción de Bon Vivant, que se construyó colectivamente con mi propuesta, pero también con la lectura del oyente y de la crítica, en donde me habían otorgado, por suerte, un lugar muy cómodo. Es decir, Pángaro, el Bombivant. Y sobre esa comodidad, entonces dije, bueno, y lo planteamos con Coco, ya que te interesa el tema del casamiento, del matrimonio. Yo dije, ¿y qué es lo que nos va a otorgar a nosotros esta unión? ¿Para qué lo hacemos? A partir de eso, antes de encontrar una solución, surgió también, es un procedimiento lógico, que es decir, ¿y qué es lo que qué es lo que propondría el no hacerlo? Y ahí encontré que lo que propone es el status quo. O sea, yo podíamos seguir amándonos como ahora, y quizás con mayor romanticismo, si se quiere. Porque el romanticismo es ese riesgo. Ahora nosotros sabemos que estamos unidos institucionalmente. Entonces, desde ese lugar era una amenaza al amor, si se quiere. Entonces, por un lado era poner en a prueba el amor, y por otro lado decir, ataco a la figura del Bombivant, ataco a la figura del soltero, y un montón de otros de otras sutilezas que tienen que ver con lo que son las instituciones. Claro, claro. Pero bien, se los vio disfrutando, se hace, también es como uno encara y todo eso, los dos tienen como son los dos personajes, o sea, se ven bastante bien complementados, que yo los vi en shows, en jogging, te vi en el show de jogging, he visto varios, y entonces creo que ahí Coco está así. Nunca quedas mal ni en jogineta. No, con Coco. Es más, el peligro es el contraste, justamente. También es eso. Vos pensás, yo con Baccarat me elegía unas damas de compañía desde lo patriarcal, aun cuando jugábamos con un discurso patriarcal entre los tres, el equipo de trabajo eran las dos compañeras y yo, que jugábamos con el machismo y nos descubríamos en vivo con todo. En este caso, Coco es bellísima. Se cayó. A ver, hola. Para. Sí, mi lugar de, para. De figura masculina. Para. Se cayó la conversación cuando dijiste bellísima. Y cosas que te congelaste, así que propongo que... Hola. ¿Me escuchás ahora? Volvimos. Ahí está. Quedó en Coco es bellísima. Bellísima. Claro, bellísima, altísima. Entonces, como que no hubiera sido... elegida como casting para mis escenas de hombre elegante. Claro. Entonces, lo que digo es que la presencia de Coco vino a traer un desafío para todo. No lo del matrimonio que hablábamos, pero también mi figura de lo que es un Bombivant soltero, pero también elegante y alto. Bueno, al lado de Coco, elegante puedo llegar a perfeccionarlo, va a quedar, va a avanzar sin pretensiones de resolverlo, sino bueno, ¿cómo se sigue adelante? ¿Cómo se sigue adelante con esto? No se puede tapar el sol con la mano. Y la verdad que es un buen camino, porque una vez que uno da ese gesto de renuncia, que en mi caso es controlar todo en la escena, te beneficias de los resultados. Me gustó tu idea de que siempre tuviste la sensación de que el mundo tenía que cambiar, porque eso es sí, muy bueno. Sí, exacto. Iba a ir por ese... Sí, sí. Yo creo que WADA es eso. Sí. Es como que... Hay un eslogan que, que se popularizó, que me representa, que dice: volver a la normalidad cuando la normalidad estaba mal, es algo así, es, pero esa es la idea. ¿Volver a qué? Si nadie estaba conforme. Los que tenían y estaban contentos, no se daban cuenta, querían más. Y los que realmente, desde una visión objetiva, si es posible una idea así, siendo que yo no soy de ese segmento social donde lo estaba pasando mal, me doy cuenta que se necesitaba urgentemente un cambio. Por dignidad humana. Totalmente. Por en nombre de la humanidad, por lo que fuimos, por lo como empezó la humanidad, por la idea que nosotros tenemos de cómo empezó la humanidad y con el propósito que tuvo la humanidad, que es pensar, porque la humanidad... Si decimos, ¿cuál fue el propósito de que el hombre todavía esté en el planeta? ¿O es para sobrevivir? Que es lo que nosotros le adjudicamos a las especies. Las especies están porque pudieron subsistir. El hombre ya lo había resuelto antes de ser inteligente. ¿Qué es ser inteligente? Saber qué piensa. La inteligencia, antes de tener nombre de inteligencia, era un mecanismo de adaptación que decía, bueno, tengo una mano prensil que me usaba, que me servía para agarrarme de ramas, pero cuando los homínidos, el resto de los homínidos me echó a la pradera, tuve que pararme en dos patas, Homo erectus. Claro. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, tuvo que adaptarse mecánicamente, con las herramientas, claro, el lenguaje, todo. Pero eso ya estaba resuelto. Ahora, ¿por qué seguimos en el planeta? Ni el hombre sabe por qué. No. Quien lo sabe es la inteligencia, que fue la que, siendo en un principio una adaptación, terminó siendo la verdadera sobreviviente a todo esto. Porque el hombre es un idiota. Sí. Y la inteligencia dice, ay, esta especie que desamparó la naturaleza, los cobijo en mis brazos y la preservo de la mirada de la naturaleza, porque en la primera de cambio los extermina la naturaleza. ¿Qué hacen todavía estos viviendo? Y el hombre no sabe ni cómo disfrutar que sigue viviendo. La única que parece muy estimulada en seguir viviendo es la inteligencia, que nos da problemas de todo tipo. Claro. Para resolverlas y hacer una especie de apariencia de que tenemos algo importante para hacer. Claro, un motor. En realidad, una suerte de motor. En realidad somos casi como una adaptación nosotros de la inteligencia. Somos, claro, una herramienta de la inteligencia para, vaya a saber qué propósito. Pero bueno, en este caso creo que está bueno el diálogo que nos propone la inteligencia, que es ir y venir, chequear qué hace la inteligencia, qué haría la naturaleza. Claro. Acá me dice iniciar mi video. Dale, ¿qué hago? Aparece algo. Decirle que sí. Tal vez pues así te puedo ver y no. Porque viste cómo se estabilizó, yo vuelvo. Sí. Por eso es que en este campo de decir que cuál es nuestro rol, ¿no? Creo que son juegos dentro del campo que nos permite la inteligencia, que es quedar más o menos a la altura del primer propósito, que no es sobrevivir, porque ya eso estaba garantizado con las primeras soluciones, según Darwin, bajamos de los árboles, ¿viste? Bajaron de los barcos, nosotros bajamos de los árboles. Exacto. Y nos pudimos parar como un suricato, mirar a través del pasto, de la pradera, ver qué se venía, poder prever cómo va a ser la cosecha, que no nos asuste demasiado un trueno, claro. Los cambios, sobre todo que no nos asusten los cambios, que dado un sistema de observación, todos los cambios pueden llegar a ser previstos, o al menos saber que no va a ser nada letal. Nada letal, claro. Nada letal. Y que si es letal, no es nuestra preocupación, porque estamos viviendo de prestado por la inteligencia. O sea, la inteligencia es la que nos trajo hasta acá, ahora. Ahora, si nosotros decimos, uy, tenemos que dejar de tirar spray porque la capa de ozono, o vamos a destruir el planeta, ojalá el hombre pudiera destruir el planeta, porque eso le daría una capacidad que no tiene. No tiene. Claro. Claro. O sea, nos asustamos con cosas ridículas, según esta especie de especulación lógica a la luz de cómo se vino comportando la relación entre la inteligencia y el ser humano, ¿no? Entiendo, entiendo. Muy bien. Bueno, genial. Eso creo que tenemos un paquetito redondo. ¿Y qué material me estás mandando de lo musical? Así me haces el último intro y con eso. Ups. Dale. ¿Qué vas a mandar? ¿Qué es lo que mexicano es un toque? Hay trayéndola nuevamente a Coco. Coco es una mente muy prolífica que. Sí. Que yo la aprovecho en un momento, estaba en la cocina, Coco diciendo, haga bien, porque había que hacer bien algo, ¿no? Haga bien, y como el haga bien, primero en interpretación de usted, haga bien, era en la cama, decía, haga bien, yo me quería quedar escribiendo, tomando merca, y ella decía, haga bien, me decía, y me golpeaba, que me vaya a descansar para que al otro día haga bien. Bueno, eso tomó una melodía, haga bien, y empezamos a hacer una canción muy Beatle, de los Beatles, la parte Paul McCartney, que es la más, digamos, te diría, polite. Ajá. Y bueno, la instrumentamos, ese es mi trabajo, armonizarla, ponerle un ritmo, ajá, editarla, volver la canción. Entonces se llama Haga Bien. Cuando aparece la cuarentena, justo yo la estaba terminando de mezclar. Entonces, entonces la empiezo a difundir. Y justo estaba en coincidencia, consonancia, ya que es una canción, consonancia, con el discurso de nuestro líder, porque así dicen las redes sociales, que es el presidente que nos tocó, el líder, que determina que la cuarentena, respetar la cuarentena es lo más sensato a nivel mundial y todo eso. Bueno, entonces yo se las mandé a mis amigos, haga bien. Y ¿sabes cuál era la reacción? Siendo que me conocen, son mis músicos, me decían, ¿pero qué es eso? No reconocían que era una canción nuestra, y decían, ¿qué? ¿Me estás mandando el eslogan del gobierno para que nos quedemos en casa? Haga bien. No. Yo decía, no, haga bien. Y cuando lo escuches vas a ver qué interesante. Muy bien. Haga bien, haga bien lo que tiene que hacer. Haga bien, hágalo usted bien. Haga bien, haga bien, haga bien, haga bien lo que tiene que hacer. Haga Y después, bueno, hay una canción que yo compuse en el 2001, 2002, después de que se vayan todos. Sí. Que se vayan todos, que se vayan. Y recordemos que es una parte del carnaval carioca. Ah, mira. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, ese eslogan quedó y nosotros. Ahí yo descubrí cómo son las operaciones. En ese caso, fíjate cómo defiende el sistema, cómo defiende a los operadores en contra de los intereses de la gente. En ese momento apareció la idea de la inseguridad, el secuestro express. Te decían, desconfíe de su vecino porque te secuestran, el secuestro express. Claro. Bueno, siempre el fantasma de que la amenaza viene del vecino. Sí, sí. Entonces, nosotros compusimos una canción que decía, ahí están, otra vez espiándome. A este tipo lo vi ayer, por las dudas la llamo, que sirve todo muy bien. Sí, ya te enseñé, tenés que apuntar bien. Nos vemos después. Ahí aparecía todo el armamento, todo el discurso norteamericano. Sí. Del armamento y dispararle al zombie. Bueno, totalmente. El zombie es el otro. Y la patria es el otro de Cristina. La patria y el zombie. Son los dos, las dos ramificaciones con la otredad. Bueno, sobre eso, yo lo había masterizado, es decir, cuesta plata. ¿Viste que empezamos hablando de la industria? Masterizar una canción es el 70% del costo de una canción. Vos la podés componer re bien. Claro. Vos podés arreglarla re bien, pagarle a los músicos. Todo. Podés llevarte un año entero, un año lectivo tuyo, un año laboral tuyo. Laboral. Ahora, para que esa canción tenga una entrada al oído industrial, sí, tiene que pasar por un masterizador, que es como el que te bendice. Es un técnico, es un ingeniero que conoce de frecuencias y ese objeto te lo convierte en un producto, ya no te voy a decir respetable, ya casi te diría nazi, entra o no entra en un formato mainstream. Es algo que no se puede juzgar. Es objetivo, no es subjetivo. Claro. Cumple normas y es un producto. Es un de audio. Es un producto. De audio. Yo no sé si en pintura sucede eso, porque el final lo da la última pincelada del artista. Y sí, porque pero en audio, sí, sí, sí. Es un producto distinto. Es un producto, porque no deja de ser un producto lo que vos estás diciendo, lo de la música, la canción. No, no, y la pintura también. Por eso yo te pregunto a vos ahora, claro, como una inquietud. ¿Cómo, ¿cuál es la instancia que hace que algo sea replicable o no? Claro, y la pintura no es replicable. Exacto, ahí está la cosa. La no reproductibilidad de la obra. Bueno, eso es para otro programa, pero digo, pero este tema estaba masterizado, es decir, habíamos pagado, y al final dije, no se va a entender. ¿Por qué? Como lo tocábamos en vivo, y esa ironía no era entendida. Entiendo. No era entendida porque un día viene una chica, adolescente, me dice, Sergio, no tenés que hablar así de los pobres. Porque la canción termina diciendo... Ya me cansé de gobiernos blandos, vamos a quemar todos los ranchos. Mañana piqueteros podrían ser, los mandan a la escuela solo a comer. Bueno, muy bueno. Ese estribillo que se supone antes de Capusotto, sí, te digo por qué Capusotto, porque es genial esa idea. Sí. De Capusotto, se nos había ocurrido qué hacer con la ironía llevada a un lugar donde no sea ridículo de movida. Y bueno, dicho y hecho, mira, lo entendían para el lado del mal, lo entendía para el lado de que por fin alguien canta lo que todos queremos decir. Entonces dije, bueno, lo apartamos, le pollé, lo ponemos a un costado. Lo hacemos ¿Por un qué lado. Te hablo de este tema? Aparece Porque lo peor. Se los muestro el otro día. Que aparece lo peor de la gente. Claro. Mejor, bien. Porque, ¿qué pasaba? Yo decía, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen directamente lo que quieren decir? Entonces hice esa canción y lo canté con un sampler de Ray Conniff. Ray Conniff es el gran orquestador, sí. Grasa, pero sí. Con una... Desde la escritura musical, sí. Es muy sólido. Y encima grabado con lo mejor de la industria del momento. Entonces era... Y yo lo canto tipo Elvis. Es decir, lo mejor de... Hermoso. Lo mejor de la cultura blanca y rica. Sí, sí, sí, sí. Hablando de que exterminen a esta amenaza, que no van a ser buena gente nunca. O sea, una de las frases decía, ¡nunca serán gente de bien! Bueno, ¿qué pasa? Les muestro a los chicos de Manchester, es una banda... De gente, si hay gente buena, son la gente del ska. Porque vienen de los skinheads, que tuvieron que soportar el estigma de ser nazis, punks. Pero los skinheads no son nazis. Y dieron el ska, que incluyeron a los jamaiquinos en el ritmo. Y bueno, la operación siempre, la operación de las fake news... Hicieron que ahora, por ejemplo, los chicos buenos londinenses de Madness o tantos grupos de ska. De Specials. Specials. Tenían negros, incluso, la interracial. Bueno, genial, Guada. Y que se los vincule, no, porque eran neonazis. No, flaco. No, esa música fue tomada. Es como que digan que Wagner era nazi. No, claro. Wagner vivió antes. A Hitler le gustaba Wagner, claro. O sea, los skinheads no son nazis, bueno, no importa. No importa. El tema pues, es este, sí. Es un grupo de ska de acá, Manchester, dicen, yo llorando les mostraba, digo, mirá, o sea, lloraba por verme tan cruel cantando esa, me dicen, vamos a hacer una canción ska. Ahí va. Todo este preámbulo, espero que lo edites, Guada, sí, no sé. Para darle preámbulo a la canción que te voy a mandar, que es excelente. La versión de Secuestro Express, que ahora se llama Mi Lucha. ¿Quién es? Pibe, déjame el vidrio, no lo Otra cosa que podemos escuchar en el programa es lo que grabamos con Joaquín Levington, que está sacando ahora un proyecto que se llama Swing Vergüenzas. Ah, mira. Entonces, bueno, cantamos juntos. ¿Y eso está publicado? Por streaming. No sé qué estará haciendo él, Joaquín, pero yo te lo paso igual. Dale, dale, vos pasame. Sí, sí. Dale. Él veré qué hace, porque son otro tema que te voy a pasar. También son todos inéditos para tu programa. Ay, mi vida, no tuve éxito total. El primer programa tuvimos. Sí, tenés muchas cosas que. Estuca. Estuca, ah, el sí. cantante de Los Violadores. Exacto. Me invita a cantar un tema romántico sobre la cuarentena y también. Vamos no, la a. Rompemos. Sí, sí. La rompemos. Muchos estrenos hay. Ay, me encantó. Estrenos. Sos un genio, Pángaro. Bueno. Vos. Un placer. Un beso enorme a Coco. Para ahora me pongo la imagen así. ¿Nos vemos o qué? Sí, porque le estaba mandando a un arbusto. Besos ¿sí? a un arbusto. En mi cuadro, el arbusto. ¿Viste? Uy, te agarro esos cachetes. Yo soy arbusto. Te agarro esos cachetes. Dale, un beso enorme. Después te paso todo. Diosa, dale. Dale, ¡mua! Te quiero mucho, genio. Te amo, dale. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the auntie did truly love a man myself. And on the young monsieur and madame how the wrong should feel. C'est la vie, save the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished up an apartment with a two-room rowboat sail. The cooler it was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, that little money coming where that well. C'est la vie, c'est the old force. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone on, boy, didn't let it blast. 700 little records, all rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music failed. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Madame, who rang the chapel bell. Say that. Navi, say the old folks. It goes to show you never can tell. Este programa fue presentado por Radio Caso.